hay 7 policías que recibieron condena en 2018. Sus abogados, los abogados de la familia Solano, fueron Aparicio y Heredia, conocidos aquí en la Radio La Retaguardia, en Radio Sur también, a quienes hemos entrevistado en varias oportunidades. Pero los 7 policías imputados están no cumpliendo la condena, ¿sí? Están libres. Por eso hay también una campaña muy fuerte en redes sociales para pedir justicia, por supuesto. Estaremos conversando por allí con una integrante del grupo de amigos de Daniel Solano. También vamos a referirnos a la cultura afro-argentina, ¿no, Juli? Así es, estamos en el marco del Día Nacional de los y las Afro-Argentinas y de la cultura afro, que se celebra el próximo 8 de noviembre, la semana que viene. Pero bueno, queríamos anticiparlo también para ir entrando en tema. Se celebra el 8 de noviembre en conmemoración a la madre de la patria, María Remedios del Valle. Así que vamos a estar charlando con Sandra Chagas, que ya pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, creo que más cerquita del principio de año. También charlando un poco de esto, vamos a profundizar en el tema de la cultura afroargentina. Creo que es algo que nos debemos también como sociedad, ¿no? Profundizar un poco en eso y dejar de pensar que solo somos los que bajamos de los barcos, como dijo en aquel momento Alberto Fernández, o los nativos. Bueno, también qué pasa con la cultura afro. Y tenemos una entrevista más, Nico. Sí, no, me quedé enganchado con lo que dijiste de lo de la cultura afro. Y respecto a los imaginarios sociales, que hay que romperlos, viste que en las fechas patrias, sobre todo en los actos escolares, al negro o a la negra se le pone vendiendo velas, vendiendo, ¿no? Sí, sí. Como una mirada bastante estigmatizante sobre los y las africanas que habitaron aquí estas tierras y que fueron de alguna manera también borrados, eliminados de la historia. Así que va a estar muy buena la entrevista si la encaramos por ese lado, ¿no? Y después vamos a referirnos a una deuda histórica a nivel nacional, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, que es la problemática habitacional, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires no hacen falta más viviendas, sino hacen falta viviendas sociales para que, digamos, los sectores medios y bajos, populares, tengan acceso. Digamos, el problema de la ciudad de Buenos Aires es que hay viviendas ostentosas, grandes edificios, que terminan ociosos, vacíos, sin uso, simplemente con especulación inmobiliaria. Lo hemos charlado muchísimas veces aquí en la radio, en diferentes programas, y hay una campaña por la ley 341. Vamos a estar hablando de qué se trata esta campaña con una investigadora del CONICET, no queremos anunciar nada más, y tenemos consigna también. Así es, porque, bueno, primero les cuento la consigna y después les cuento un poco por qué, ¿no? Los disparadores que nos van tirando las efemérides, porque bueno, 2 años haciendo un programa con consignas, por supuesto que requiere ya de algún recurso que nos dé una mano. Las efemérides en este caso nos están haciendo de ayuda. La pregunta es, ¿qué personalidad de la historia argentina destacás? Hace algunos días hablamos de qué mujer de la historia destacás, qué referente, dirigente política. Bueno, hoy, ¿qué personalidad de la historia argentina destacás? Nos escriben al 11-31-81-31-26. Y la consigna va un poco porque un día como hoy, del año 1975, una encefalitis bacteriana terminaba con la vida de Agustín Tosco, aquel dirigente sindical cordobés que, bueno, tiene una histórica lucha, sobre todo en lo que tiene que ver con el cordobazo, pero después también en el penal de Rawson. Todo, bueno, una lucha, una vida dedicada a la lucha y un personaje además reconocido por la izquierda en su momento, por el peronismo también, ¿no? A diferencia de otros personajes que quizás cayeron en esa, entre comillas, grieta que había en los 70. Tosco fue muy, muy respetado por todas las personas, creo que lo conocieron, que compartieron momentos con él como un dirigente sindical que trataba de romper con esas limitancias y esas barreras e intentar construir realmente algo grande en el campo popular, ¿no? El cordobazo tuvo eso de la lucha estudiantil y obrera en conjunto, que creo que es un ejemplo histórico para seguir pensando cómo hacer para construir una oposición fuerte a los monopolios, una oposición fuerte a las patronales, ¿no? Realmente un dirigente histórico, así que a partir de él. Sí. Y una manera de hacer sindicalismo de manera honesta, desde abajo, y nada, no burocratizándose, ¿no? Esa es una de las características de Tosco, ¿no? Bueno, y en el ejemplar hay un momento muy, muy reconocido también en su historia, que es cuando la fuga del penal de Trelew, que él estaba invitado a ser uno de los que se fugara, él dijo, no, yo me quedo, ayudó, digamos, en lo técnico a que los compañeros y las compañeras puedan irse, pero él decidió quedarse. Nada, como esos pequeños gestos que también demuestran el tipo de persona que era Agustín Tosco. Bueno, gracias a él tenemos esta pregunta para que pensemos qué personalidad de la historia argentina desean destacar. Quizás alguna que haya pasado más desapercibida, ¿no? Que no sea tan reconocida, pueden pensar por ahí. Bueno, nos escriben al 11-31-81-31-26. Y sin más presentación, me parece que podemos escuchar la primera canción de la mañana, ¿no? Dale. Tengo tristes recuerdos que quisiera olvidar, llorando bajo la cama, escuchando los pasos. Luego sin tus brazos, y ahora perdido en el mismo lugar. Quisiera tener a alguien a quien amar, quisiera andar con alguien por la ciudad. Se vuelve un infierno sin amor, buscando canciones sin razón. Trato de imaginarme que este vagón lleno de olor a panchos va a un lugar mejor. A veces me da vergüenza recordar, creía que tu amor era de verdad. Todavía te debo unas disculpas, no te devolví el cuchillo nunca. Me agujereaste la espalda y el corazón, es el precio que cuesta entrar en tu habitación. Sangrando ahora, vuelvo a coser la herida, mientras lloras tan divertida. Fueron muchas cosas, en verdad, no esperaba una carta con tu adiós. Un día antes de conocernos, quise jugar al infinito y me choqué. Quise jugar al monstruo y darle el gusto a la agonía. Siento que me ahogo, yo le decía, y era la doctora la que me hundía. Me dieron la espalda en el funeral, me dijeron adiós en el hospital. Cuando yo creía que estaba mal, me ayudaron a estar mucho peor. No se hagan problema, ahora no estoy mejor, preguntando en la cárcel si queda habitación. El olor a perfume de las revistas, al piso mugriento de Plaza 11. No encuentro motivos para pensar que voy a encontrar en realidad. Con tantas mentiras en que creer, con remeras de viejos que no saben crecer. Tengo tristes recuerdos. veces no encuentro el gusto y no hay peligro, pero me asusto. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, y volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con este momento, no sé, ¿a vos te gusta, Nico, este momento de la mañana que se da ahí cerca de las 10 y cuarto, 10 y 20, de escuchar audios de funcionarias y funcionarios? De alguna manera es traer la actualidad informativa, ¿no? A la mañana radial. Es importante también repasar qué pasó en las últimas 24 horas respecto a las voces de los y las principales funcionarias, para también criticar y debatir, así que está bueno el momento. Bien, te pregunto porque Alfredo siempre me dice que se tiene que tomar alguna pastilla antes para que no le suba la presión y esas cosas. Bueno, vamos, creo que vamos a poder salir airosos de esta situación. Yo sumaría que tenemos que dejar de decir solo funcionarios y funcionarios, también hay candidatos o esas personas que están ahí siempre dando vueltas, sobre todo cuando son fechas cercanas a las elecciones, porque, bueno, aparecen las voces, algunas que no nos gustaría escuchar tan seguido, pero que, bueno, también, ya nos vamos a meter en eso, no quiero adelantar nada, vamos a escuchar en primer lugar a Mauricio Macri, que hoy, por suerte, no es funcionario de nada, que está en el marco de esta declaratoria que tiene que ir a hacer a Dolores, ¿no? Estuvo ayer por ahí, rompió un micrófono de C5N, entre otras cosas, y después estuvo hablando en su medio, en La Nación, y decía lo siguiente. ¿Cómo fue el encuentro de hoy con el juez Baba en Dolores? Intrascendente. Le dije claramente lo que ya una mayoría de argentinos se dio cuenta, ¿no? Que él estaba muy apurado por procesarme ante el 14 de noviembre, así que hagamos la cosa rápida. Yo le dejaba un escrito firmado y así él podía cumplir con ese mandato que tenía, ¿no? Cuando él sabía perfectamente que esta audiencia de hoy no se tenía que haber realizado, porque al haber la Cámara citado a mi abogado para estudiar si es o no razonable recusar al juez, eso es un indicio que 999 jueces de cada 1000 hubiesen dicho, bueno, no hago nada hasta que la Cámara diga que cómo va a responder. Pero bueno, él tiene claramente una tarea por cumplir y le está llevando a cabo. ¿Y una tarea por cumplir de quién? Del kirchnerismo, ¿no? Que se puso en esta obsesiva persecución de mi persona que lleva varios años, pero que se profundizó en este último año y medio. Contrabandos, Correo, AFIP, IGJ, todos los días es una. Uh-huh. Bueno, encontraron un lugar, un juez que se animó a esta descabellada citación, ¿no? Porque la verdad es que yo jamás espié a nadie, ni ordené espiar a nadie, ni usé dinero ilegal para hacer espionaje ilegal. Y nunca tuve un informe de los familiares de Lara San Juan en mi poder, y lamento que esta cultura del poder oscura y perversa use una tragedia para tratar de dañar a otro, ¿no? Pero si vos tenés memoria, Nuria, son similitudes con Maldonado, ¿no? Con el caso del artista que se ahogó lamentablemente y que se montó toda una cosa de que querían terminar destruyendo la gendarmería, que por suerte desde el gobierno, con Patricia, nos mantuvimos firmes y dijimos hasta que no haya pruebas, no se toque un gendarme, porque son los que nos están cuidando del narcotráfico. Tremenda declaración de Mauricio Macri. La verdad que da para estar media hora charlando para analizar, porque hay muchas aristas ahí, tiró muchos temas, muchas polémicas. Primero que Mauricio Macri no solo tiene que dar explicaciones por las escuchas, el espionaje ilegal, las escuchas ilegales en esta causa por lo cual se lo estaba citando, que es alrededor de los 42 fallecidos y el hundimiento del Ara San Juan, tiene que dar explicaciones por los Panama Papers, por ejemplo. No podría haber sido presidente con esa semejante investigación internacional que lo involucraba. Bueno, Correa, él mismo nombra sus causas. Sí, eso está bueno, esa descripción. Como que se hace cargo, pero bueno, y en esta permanente acusación al kirchnerismo, bueno, también es rara el momento de la citación, justo en un momento de elecciones, de preelecciones, de campaña. Y después lo remata con lo de Maldonado, que es tremendo, ¿no? De una manera despectiva, refiriéndose a Santiago Maldonado, el artista que se ahogó, y poniéndose del lado de la gendarmería, ¿no? Sí, todo eso en solo un minuto y medio, después sí que la entrevista que continúa en La Nación, creo que es un audio de 6 minutos, porque mucho más no se ve que no daba para la charla, pero toda es un lujo escucharlo a Macri con su hábil capacidad de declarar, ¿no?, en los medios y todo. También hubo, bueno, mucha repercusión, decía antes, con lo de C5N, que yo creo que podría ser menor también, porque tiró un micrófono, así él dice que fue para pegarle. Una cosa que dicen muchos es, bueno, ¿qué hubiera pasado si Cristina Fernández de Kirchner tiraba un micrófono de TN? Hoy estaríamos, haciendo un paro nacional, ¿no? Algo como más grande. Macri suele sacar la más barata, esas cosas, pero igual generó un gran repudio. Es verdad, Nico, lo que decís también, que en el marco de las elecciones, bueno, quizás tiene algo de un tinte político que sea en este momento, pero lo escuchas igualmente, decimos ahora, antes o después. Y Macri dice que él no espió a nadie. Dice, si, no sé, pienso que si es verdad que no espió a nadie, estuvo gastando mucha plata en algo que no utilizó. Una lástima. Con todo lo que se podría haber hecho con todas las escuchas que metió Macri el año pasado, pero bueno, no importa, vamos a dejar pasar a Mauricio. ¿Escuchó? Macri y vamos, escuchó a sus propios funcionarios, así que sí, nada, sí. Ayer no estaban, no lo fueron a acompañar finalmente los compañeros del PRO. No acompaña a nadie. Tremendo. No. Pero bueno, pues no nos vayamos porque tenemos varios otros audios, ¿no? Sí. No lo acompañó nadie, pero Milei ya se acercó. Viste que están ahí amiguitos con Milei, y parece que Macri ya no es parte de la casta política. Así que se ve que Macri va armando su nuevo PRO con la derecha más extrema y reaccionaria. Aunque finalmente son todos, tienen todos el mismo proyecto, ¿no?, económico, político, pero ellos son el ala más violenta, y de vuelta la citaba Bullrich al final, así que tienen para armar un lindo equipo de extrema derecha en Argentina. Ahora vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, que estuvo en el foro virtual Panorama China-Argentina, a ver qué decía sobre la cuestión de la crisis climática, digamos. En esta triple crisis ambiental, social y económica que estamos atravesando, se han expuesto y manifestado todas y cada una de las debilidades estructurales de nuestro modelo de desarrollo. La acción climática debe alinearse con un desarrollo que sea sostenible en todas sus dimensiones. Nuestro compromiso y convicción en pos de la ambición creciente y la acción transformadora es plena, es total. La Argentina ha reafirmado una y otra vez su compromiso con el Acuerdo de París. En diciembre de 2020 avanzamos en la presentación de nuestra segunda contribución determinada a nivel nacional, con el objetivo de limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel del 25,7% inferior que la NDC previamente comprometida en 2016. Adicionalmente, durante la cumbre de líderes sobre el clima, allí en abril del 2021, anunciamos que Argentina aumentaría su meta al 2030 un 2% más. También hemos diseñado un marco legal para erradicar la deforestación ilegal, Estamos promoviendo la adopción de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano e impulsamos al hidrógeno como un nuevo vector energético. A mí me duerme un poco Alberto Fernández, me aburre. Sí, estaba en un clima lento además. Estaba muy relajado. Pero lo extraño es que de repente ahora los líderes de los países se acuerdan del medio ambiente, ¿no? Es muy loco. Como el propio sistema, el capitalismo, inventa digamos, razones por las cuales también convertir todo en mercancía, ¿no? Ahora se viene la ola verde, ahora el hidrógeno verde en Río Negro. Todo para mí, bastante chamullo. Sí, como que desde el principio, a partir del Ministerio de Ambiente, Medio Ambiente, con Juan Cabandier, ¿no? Y digo, ellos como que todo el tiempo van diciendo, miren, qué buen avance que tuvimos en materia climática, cuando si los funcionarios escucharan una semana este programa o cualquier programa de medios alternativos, se daría cuenta que el país se prende fuego, que las mineras, que el agua, que 250.000 problemas que tienen que ver con el clima, con la cuestión ambiental, que no se están trabajando o no se están trabajando bien, y aparece un tema y dicen, mirá, pero mirá cómo nosotros venimos trabajando este tema. Bueno, me parece que sería importante que se escuche un poco más la voz de las asambleas y de los pueblos, que están diciéndole no a un montón de formas de extractivismo que realmente son muy dañinas y que la verdad que en los últimos años se han incrementado o por lo menos todas están más vivas que nunca. Así que nada, importante sería que el gobierno nacional empiece a escuchar un poco más lo que está pasando en los pueblos. Sigamos por este marco, vamos a escuchar a Santiago Cafiero también en el marco del foro virtual Panorama China-Argentina, a ver qué decía. Los vínculos entre la Argentina y la República Popular China tienen una característica muy importante. Fueron siempre de menor a mayor. Se hicieron cada día más intensos, más amistosos y más productivos. La Argentina nunca olvidará a los países que facilitaron la adquisición de vacunas para protegernos del COVID-19. Lo vamos a recordar en febrero, cuando celebremos juntos los primeros 50 años de relaciones diplomáticas. No será una fecha más. La conmemoración nos brindará, sin duda, una excelente ocasión para proyectar cómo mejoramos todavía más y en beneficio mutuo la complementación en todos los aspectos: diplomáticos, culturales, económicos, comerciales, financieros y tecnológicos. El gobierno argentino desarrolla una política exterior soberana, amistosa y digna hacia todos los países del mundo. Con la República Popular China tenemos por delante un sólido futuro en común. Estoy seguro de que vamos a generar más trabajo y vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Para lograr esos objetivos es necesario conocernos aún más profundamente. Por eso saludo con afecto a quienes han tenido la iniciativa de realizar el encuentro de los medios de comunicación de la Argentina y China. Los felicito. Bueno, en el mismo sentido que lo que veníamos diciendo, no nos olvidamos de que China tiene sus grandes plantaciones de soja en Argentina para sus cerdos, que el año pasado o el anteaño intentaron además traernos sus granjas, que ellos saben que son contaminantes totalmente y que por eso se las querían sacar de encima. Argentina estuvo muy cerquita de ese acuerdo. De alguna manera algunos privados, pero con capitales estatales, como por ejemplo en el Chaco, con Capitanich a la cabeza, ya arrancaron con ese proyecto de granjas, así que en el mismo sentido, funcionarios, funcionarias, no se hagan les boludes con la cuestión ambiental, porque sabemos que no están haciendo lo que se debe, ¿no? Sí, un mínimo comentario. La Argentina viene haciendo negocios con China desde hace muchos años, estos acuerdos bilaterales, que en definitiva, digamos, en lo que son los proyectos de negocios, no se genera demasiado laburo. Recordemos también el gran negocio que ha hecho Argentina con China respecto a los trenes, la gestión de Randazzo en el gobierno de Cristina Kirchner, se renovaron digamos, todos los trenes de muchísimas líneas del área metropolitana y del interior, con un gran negocio con China que dejó poco laburo en Argentina. Tenemos un audio más y ya creo que terminamos este bloque de funcionarios y funcionarias. Dale, vamos a escuchar rapidito, que se nos hizo un poco tarde, a José Luis Espert, a ver cuál es el proyecto que tiene él para generar trabajo. Bueno, no sé, a ver. El kirchnerismo en sus 12 primeros años hizo ingresar a 1 millón de personas al Estado solo paramilitar, solo militantes, puntero, chanta, chorro, alguno delincuente también, que son una estafa. Para el buen empleado público, para el policía, el enfermero, el maestro, el juez, el militar. Y son una estafa para el contribuyente también. Porque la gente, cuando paga impuestos, deja de consumir, de invertir. Está molida impuesto la gente. Ahora, con la mitad de la Argentina en la pobreza, echar a 1 millón de personas, sí, del Estado. Hay que hacerlo de a poco, pero hay que hacerlo. Uh-huh. Repito, son un robo. Para el buen empleo público y para que la gente que paga impuestos. Yo lo que te digo es, acá, sin que los que se beneficiaron de este sistema paguen el costo, no hay manera, ¿eh? Todo va a ser peor si no. Bueno, ¿te gusta la propuesta, Nico? Echar a 1 millón de trabajadores estatales. Es como para empezar. Nada, tremendo. Como decía el Coco Basile, ex técnico de la selección, no comments. Así que no hay demasiado que comentar. Lo dejamos ahí, ¿no? Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah, why don't one you people come on and set we'll be right back. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Decíamos que habrá campe y marcha en la localidad de Chuelechuel, en la provincia de Río Negro, en el marco del 10º aniversario de la desaparición por parte de la policía de la provincia de Daniel Solano. Para eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Marcela Torres, integrante del grupo Amigos de Daniel Solano. Te damos la bienvenida a Radio La Retaguardia, al programa Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos de manera conjunta con Radio Sur. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás y Julián. ¿Cómo les va por acá? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, de nada. ¿Cómo se preparan para la movida? Entiendo que va a ser este fin de semana, ¿no? Sí, el día 5 de noviembre se cumplen 10 años de la desaparición de Daniel y nosotros estamos preparando las actividades para el día 6, que van a comenzar en el acampe de Solano, frente al juzgado número 30, donde siempre estuvo instalado, a partir de las 14 horas, donde van a haber shows de bandas y bueno, mucha gente que va a ir a aportar su cultura para mantener la memoria activa sobre estos 10 años que nos ocurren, que son trágicos. O sea, todos comprendemos que la desaparición de una persona no es algo que debemos dejarlo como normal. Entonces, nosotros mantenemos activa la memoria como todos los años. Este año nos toca los 10 años que la verdad es que hubiéramos esperado que nunca sucedieran. Primeramente hubiéramos esperado que nunca sucediera la desaparición de Daniel, pero lamentablemente sucedió y en todos estos años de lucha nunca hemos aflojado la manifestación en las calles y bueno, este no va a ser la excepción. Vamos a comenzar con las actividades musicales a partir de las 14, va a haber transmisión en vivo por el canal de YouTube Daniel Francisco Solano a partir de las 17 horas y bueno, en todo ese marco también luego de las transmisiones en vivo con familiares, con amigos, con los propios abogados, con otros familiares que también apoyen y acompañen esta causa que van a estar saliendo en vivo en ese canal, vamos a marchar por las calles de Chuelechuel pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que haga efectiva la perpetua que está hace 3 años dictaminada, una perpetua que se logró con mucha lucha por parte de los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio, y también con nosotros y con la familia en la calle. Así que nada, sin más que decir es eso, y lamentando cada año que se que se sucede, ¿no?, con esta desaparición, y más, lo que más lamentamos es que en el camino lo hemos perdido a Gualberto, también en aquella instancia de juicio, ¿no? Uh-huh. Marcela, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quería preguntar, ¿cuánto se habla de Daniel Solano en Choel Echoel? ¿Qué visibilidad tiene el caso? ¿Piensan que todavía falta difundir o que la gente se haga como que se apropie de la causa? No, yo pienso que no, que nosotros los que seguimos acompañando este acampe y los que seguimos sosteniéndolo, hemos llevado todo el tiempo adelante el nombre de Daniel Solano y bien alto, y el nombre de Daniel y el de Gualberto, y lo hemos mencionado, y también así lo han hecho Leandro y Sergio, que siguen trabajando, que siguen activando en las causas y siguen insistiendo para que esta perpetua sea posible, digamos. O sea, ya la justicia dijo que eran culpables, entonces cada vez que llegan estas fechas la gente lo recuerda, lo conmemora y nos acompaña fuertemente, por eso también se da esto de las difusiones, ¿no? Que de distintos medios de distintos lugares nos llaman y nos preguntan. La verdad es que sí está instalado, pero como pasan tantos años, no es que la gente se acostumbra, pero ya no es el mismo fervor con el que se preguntaba antes, ¿no? Pero hace poco, hace más o menos 2 meses, creo, también hubo otra desaparición de un pibe y volvió a reinstalarse en Choel Echoel el tema de las desapariciones, y fue un movimiento fuerte. Bueno, este no fue el caso en que ha sido la policía, ¿no? Pero sí hubo un crimen y en el que Damián Sendra estuvo desaparecido 1 mes y medio, y la gente volvió a retomar el tema de la causa Solano y volvimos a rehablar y a reabrir esto de, che, bueno, mirá, este que es tu vecino, este es un asesino, así que fíjate. Y bueno, nada, es como que sí, que la gente todavía, gracias a la lucha que se ha llevado adelante, gracias a la lucha que comenzó Gualberto y que continuamos nosotros, se sigue pronunciando el nombre de Daniel. Uh-huh. Si te enganchaste recién, estamos charlando con Marcela Torres respecto al 10º aniversario de la desaparición por parte de la policía de Río Negro de Daniel Solano, y comentar que es una realidad de la provincia de Río Negro por algunas características, el tema del trabajo golondrina, poniendo en contexto también lo que sucedió en su momento con Daniel Solano, este trabajo que tiene características de esclavitud, porque las grandes empresas exportadoras de fruta contratan de manera muy, muy espuria, digamos, a diferentes trabajadores. En el caso de Daniel Solano era de otra provincia. Muy brevemente, ¿nos recordás cómo fue lo que le pasó a Daniel Solano en ese punto y si esto sigue sucediendo en Choel Echoel y alrededores? Mira, Daniel era un pibe que ya venía con varias temporadas trabajando en la fruta, acá en Valle Medio, no en Choel Echoel, y él tenía claro cómo era el llegar hasta acá y cómo era el tiempo que se tenían que quedar y el sueldo que se les tenía que pagar. Por eso también fue su reclamo, ¿no? Cuando les quisieron pagar mucho menos, él reclamó y dijo, no, yo no voy a permitir esto, y lamentablemente en ese momento la seguridad de Expofrut era la policía de Río Negro, la flamante policía que decía y dice en este momento la gobernadora y en aquel momento Buerentinec, que tienen una flamante policía. Bueno, esa flamante policía es la que mató y asesinó a Daniel, no sé si por encargo, porque se le fue la mano o por lo que sea, pero sabemos bien que la justicia ya dictaminó la perpetua y que son ellos los culpables. Lamentablemente, desde la cuestión laboral no ha cambiado muchísimo, no ha cambiado nada la situación, digamos, lo vemos muchísimo, con muchísima frecuencia, esto de que vienen los colectivos, los dejan a los chicos en un lugar y bueno, están horas esperando para que los vengan a recoger y para que los lleven. De la misma manera que se hizo, que se hacía en aquel momento, se sigue haciendo, y eso también es responsabilidad del Estado de la provincia de Río Negro, ¿no? Que nada haya cambiado, que no se haya aprendido nada y que todavía se sigan manejando de esa manera. De hecho, en el año que se desató la pandemia, recuerdo que nosotros desde la CAMPE acompañamos a muchos para poder volver a su casa, ¿no? Que la desesperación de no me quiero quedar varado en este lugar, y yo recuerdo que pasaba por los lugares donde los chicos estaban hacinados viviendo y les decía, che, acá les dejo mi teléfono por si necesitan algo, y bueno, finalmente terminaban yendo a nuestras casas y nosotras con nuestras compañeras desde otros lugares resolviendo la ida para que cada uno llegara a su provincia, que fue caótica también. Entonces eso habla de que el gobierno de la provincia de Río Negro nunca se hizo responsable de la situación de los trabajadores golondrinas y mucho menos de la situación de los trabajadores que pertenecen a estos lugares, ¿no? No es distinta no es distinto el trato y no es distinta el manejo con el que se con lo que se hacen en las chacras de Río Negro. Marcela, la última pregunta. Recordemos también que, digamos, en el marco de la investigación se puso el foco en el Jahuel, un territorio bastante alejado de la Ruta 22, un campo donde se dice desde la investigación que Daniel Solano podría estar en una especie de pozo. Recuerdo también que había mucha dificultad para descender allí tras la búsqueda. ¿En qué quedó eso? Eso quedó pendiente. Fue el propio Gualberto con nuestro compañero Cristian Bonín que cerraron el Jahuel y todavía nos quedan unos metros para seguir excavando y buscando. Pero lamentablemente cuando en aquel tiempo, hace 3 años también, al mismo tiempo de la sentencia lleva casi, y que fue en enero creo, febrero, no me recuerdo bien si es, sí, enero, febrero, fue que estuvimos buscando, quedó pendiente porque, bueno, las máquinas no pudieron encontrar nada y se encontraron con un pozo totalmente adulterado. Todos los días íbamos con Gualberto y con la gente de los trabajadores para aquel campo, para el campo La Manuela, a buscar. Y bueno, eso fue una de las grandes cosas que lo deterioró al Gualberto, ¿no? El ver entrar la máquina y salir sin nada y sin esperanzas de poder encontrar algo en su hijo, porque al primer momento que ingresamos al pozo ya estaba adulterado. Así que queda pendiente todavía seguir buscando, la justicia tiene que dictaminar cuándo se hace eso también, y queda pendiente también el enjuiciamiento de 3 policías más que están ahí, estamos esperando que salga prontamente el juicio. Toledo, Echegaray y Muñoz son los 3 próximos policías a llevar al banquillo de los acusados. Bueno, ojalá que la justicia de Río Negro avance en esto. Te agradecemos, Marcela, este paso por aquí, por el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Te mandamos un abrazo grande. Les mando un abrazo grande también a ustedes. Gracias por comunicarse. Todos mantengamos la memoria activa, no solo por la causa de Daniel Solano, sino por cada uno de los desaparecidos de este país. Me parece que esa es tarea no solamente de los que activan y de los familiares que han perdido esos familiares, sino de cada uno de nosotros. Los invitamos también a ustedes a participar de una campaña que estamos haciendo con una foto de Daniel, que diga un hashtag de 10 años sin Daniel o hashtag cárcel ya para la yuta asesina, que nos envíen a nosotros. Ahí yo les dejo mi WhatsApp, así que si ustedes quieren participar, lo vamos a estar publicando ese día en el en vivo, y las actividades, les recuerdo, comienzan el día 6 de noviembre a las 14 horas en el Acampe, y va a haber una transmisión en vivo por el canal de YouTube Daniel Francisco Solano. Así que les agradezco que hayan llamado y que nos ayuden a mantener activo este caso, esta causa, y en el que hemos perdido no solamente a Daniel, sino a Gualberto, a la mamá de Gualberto, a muchos otros familiares que se van quedando en el camino en este triste andar de la búsqueda, ¿no? Así que un abrazo para ustedes y Daniel Solano presente ahora y siempre. Un abrazo grande, Marcela. Pasó Marcela Torres, integrante del grupo de amigos de Daniel Solano, por Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, hablando de los 10 años de la desaparición por parte de la policía de Río Negro de Daniel Solano. Los que quieren matarme, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están? Los que quieren matarme, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están? Los que quieren matarme, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? ¿Dónde están? Los que quieren matarme, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen a buscarme? Yo no salí a caminar descalza por lastimarme, solo soñé con estar más cerca alguna vez. Yo no encendí el fuego porque quemarte solo fue demasiado, ¿verdad? Muy fuerte. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, con una nota también que nos interesa mucho hacer en el marco del Día Nacional de los y las Afroargentinas y de la cultura afro, que se celebrará el próximo 8 de noviembre en conmemoración a María Remedios del Valle. Invitamos a Sandra Chagas nuevamente a charlar un ratito con nosotros. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier al aire junto a Nico Rosales. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todas, a todos y a todes. Sí, muy bien, y gracias por la invitación para una fecha importante, ¿no? Para los afroargentinos. Bien, bueno, si querés comentarnos un poco, ahí decíamos, se conmemora el 8 en conmemoración a María Remedios del Valle. ¿Por qué eso? Y bueno, como para dar una introducción de qué implica primero ella para la historia de los y las afroargentinas, y bueno, y después un poco sobre la fecha. Sí, bueno, hablamos primero de la reivindicación y también el llamado de atención, ¿no?, de la invisibilización de la parte africana dentro de lo que es la composición del Estado-Nación, ¿no? Hablamos de tres partes, pero quienes hablamos de eso somos nosotras, las personas, ¿no?, aquellos y aquellas que son constantemente invisibilizados, hablando de pueblos originarios y hablando de africanidad y de esa parte de aquellas personas que descendemos, por eso somos afrodescendientes, a partir del 2001, en que en Durban, Sudáfrica, se toma esta denominación en la cual nos coloca en un lugar donde tener derechos humanos, ¿no? El día 8 de noviembre es el día en que falleció María Remedios del Valle, que fue totalmente invisibilizada por la historia oficial, y ella es la capitana de la patria nombrada por el general Belgrano. Hay una historia que se cuenta, que, bueno, se sabe en qué batallas ella estuvo pendiente, ya sea como soldada o como enfermera o como colaboradora. Tuvo dos hijos que murieron, un marido que también murió en las guerras, ¿no?, en las diferentes guerras por la libertad de la patria, ¿no? Y él la reconoció como la capitana de la patria, pero a la cual nunca se le llegó a poder dar el debido respeto, ni tampoco se le llegó ni siquiera a dar una pensión de la cual estaba estipulado dársela, y murió en la más extrema pobreza. Y esa es un poco la historia no contada, y que se reivindica a los afroargentinos, porque la afroargentinidad ha sido absolutamente negada en 1869 en el último censo, y después pará de contar. O sea, nunca más se censó a la población negra, que son aquellas y aquellos personas que llegaron a este territorio, no de los barcos desde Europa, sino de los barcos desde África, en calidad de esclavizados, en lo que se denomina el genocidio de la trata transatlántica esclavista. Y esta negación tiene que ver también con esa tratar de negar que, bueno, acá hubo un virreinato, el virreinato fue el del Río de la Plata, y en ese virreinato justamente se comercializó, se vendió, se esclavizó personas, ¿no? Fue un puerto de tráfico negrero para la explotación de seres humanos. Y eso fue parte de lo que es la construcción de los estados-nación, porque está bien, estamos hablando de Argentina, pero si nos ponemos a mirar el espectro de todo lo que es América Latina, el Caribe y también América del Norte, vamos a ver que la esclavización hizo mucho, ¿no? Y esta esclavización no fue solamente por parte de la espada y el colonizador, sino que esta esclavización también tuvo que ver con lo religioso y el evangelismo. Por eso nosotras, las personas negras, fuimos llamadas sin alma, ¿no? Por la Iglesia Católica. Y una bula papal de 1536 posibilitó la trata. Y después a los pueblos indígenas son amentes. Así, de esa manera, porque hablo de la esclavización, sí, de nosotras, las personas negras, llamadas negras, pero también hablo de lo que fue para los pueblos originarios, ¿no? Preexistente a este Estado-Nación. Ellos también fueron parte de una esclavización que no está todavía tan visibilizada. Más bien porque ya estaban acá, pero también fueron considerados amentes, sin mente, que no se les podía enseñar nada, pero sí se les podía esclavizar. Bueno, esto es más o menos para que se entienda que el Día de los Afroargentinos tiene que ver con una reivindicación histórica, y que es a partir, imaginemos que hace muy poco, si nos ponemos a pensar, a partir del 2013, mediante la ley 26.852. Apenas si tenemos 7, 8 años, ¿no? De esta conmemoración, que vemos que va creciendo, sí, pero también vemos que cuesta, ¿no? Que se entienda lo que significa esa negación sistemática, que tiene que ver también con esto que también denunciamos, ¿no? Un racismo simbólico, un racismo que no se ve, y un racismo que está ahí, latente siempre. Sandra, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En esta línea de análisis que estás planteando, traigo otra reflexión. Decíamos al comienzo del programa que hay una cierta representación, un imaginario social en la mal contada historia oficial de la Argentina, sobre todo los actos escolares a nivel primaria, donde se pone al negro o a la negra vendiendo velas, vendiendo comida. ¿Cómo se puede romper con estos imaginarios sociales y, digamos, cómo podemos reivindicarnos como también argentinos descendientes de africanos y africanas? Bueno, esa representatividad tiene que ver con esa idea que evidentemente se ha escrito, y muy bien escrita ha estado, en donde nosotros fuimos asesinados, muertos, desaparecidos en las guerras de la Triple Alianza, o en las diferentes guerras donde iban las negras y los negros esclavizados como carne de cañón. Y si no, fuimos desaparecidos y asesinados durante lo que fue la fiebre amarilla. Y entonces así el negro y la negra fue sistemáticamente borrado y lentamente borrado. Ya después fue directamente borrado, porque cuando yo hablo de los censos, hablo de un hecho político donde directamente no se los contó, no se dejó de contar a la negritud en cualquier lugar que sea. Entonces pasamos a ser parte de un todo, sin un nombre, sin un apellido, sin una nada, pero parte de una sociedad que es esa sociedad que podemos llamar en este momento el campo popular, ¿no? Venimos a ser lo popular sin nombre y apellido, pero que realmente muchas y muchos, porque la realidad es que tenemos que hablar de algo mucho más profundo, ¿no? Algo mucho más profundo que tiene que ver con esa argentinidad negada, porque no todas y todas vinimos de esos barcos europeos que sistemáticamente, lamentablemente y con mucho cuidado, pero que realmente vemos que ningún presidente puede decir que descendemos no de un solo barco, sino de dos barcos y que acá hay comunidades preexistentes. Entonces el componente de lo que es lo argentino, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con tres pilares, ¿no? Aquellos y aquellos que vinieron en los barcos, sí, y con la colonización, y quienes estaban preexistentemente, y aquellos que también fueron traídos, porque acá no vinieron porque quisieron, fueron traídos en calidad de esclavizados. Y esto tiene que ver con reparaciones históricas, porque entonces María Remedios del Valle, la capitana de la patria y la madre de la patria, porque la patria siempre tuvo un padre, y ese siempre fue San Martín, pero nunca tuvo una madre. O sea, imagínate que la madre de la patria fue nombrada en su momento por Manuel Belgrano, y la madre de la patria es una mujer negra. Y eso también es parte de la historia, y esa es la historia que hay que contar. Uh-huh. Sandra, me gustaría preguntarte qué políticas pensás que serían necesarias para digamos que el Estado de alguna manera se reivindique ante tanta deuda histórica que tiene con la comunidad afro-argentina. Bueno, justamente terminé la frase diciendo contar, y cuando hablo de contar tenemos que hablar de cuántas y cuántos y cuántes somos, ¿no? Entonces hablamos de los censos, ya que fuimos borrados de los censos y hoy día tenemos una nueva denominación que realmente... ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos. Ah, perdón, escuché un ruido. Bueno, lo que necesitamos en realidad, justamente, en el 2005 tuvimos una prueba piloto censal, ¿no? Donde se hizo en tres localidades, Santa Fe, Santiago del Estero y Cava, en algún lugar de Cava. Y ahora tendríamos, después en el 2010 tuvimos otro censo que dio un número realmente que fue muy poco, porque tampoco se realizó un censo nacional, fue en determinadas localidades también. Entonces, ese censo dio un total de entre 149.000 y 153.000 personas afrodescendientes. El punto es que nosotros y nosotras necesitamos campañas de sensibilización para que las personas tomen conciencia de aquel pariente borrado de su propia historia familiar, aquel pariente que debe estar debajo de una alfombra escondido por ser negro, ¿no? Por ser esa persona que de alguna forma u otra les recuerdan el de dónde venimos, y que en algún momento de nuestra historia fueron nuestros ancestros personas esclavizadas. Y bueno, lo que necesitamos es un censo de población que debió haber pasado en el 2020, bueno, plena pandemia, ni hablar de eso, y que pensamos que en el 2022 puede llegar a realizarse. Pero para eso pensamos que también, digamos, desde lo que significan para nosotros las políticas públicas, tendrían que estar participando de esos censos las organizaciones de la sociedad civil, que las hay y muchas, si vos vas a fijarte, hoy hay muchísimas organizaciones afrodescendientes que reivindican y que de alguna forma u otra no son llamadas a participar de esto que se lleva siempre hacia las universidades, pero que no se cuenta con la participación de aquellas personas que vienen trabajando denodadamente durante muchísimos años sobre, justamente por esta visibilización, para visibilizarnos, para contabilizarnos, para saber cuántos somos en realidad, porque nosotros y nosotras decimos que somos alrededor de 2.500.000 personas afrodescendientes, pero para eso necesitamos realmente ese censo que nos diga dónde, cómo, y eso va a significar políticas públicas afirmativas para este colectivo. Qué importante esto que trae Sandra. Sabemos que te queda, que te tenés que ir, que tenés poquito tiempo en esta mañana, así que para cerrar te queremos preguntar qué actividades se van a realizar el 8 de noviembre o los días cercanos para dar una celebración y una fecha de memoria, ¿no? También de recuerdo y de recuerdo activo. Mira, a partir de la conmemoración en su momento del 8 de noviembre, te estoy hablando 2013, 2014, las organizaciones y las personas juntas fuimos desarrollando diferentes actividades. Ya no es el día propio está buenísimo que el Estado lo tome y lo reivindique y que los colegios se visibilice ese día, que se conmemore, que se sepa, que se cuente la historia y que no se cuente siempre un 25 de mayo solamente vender mazamorra, vender empanadas y todo eso. Eso también es parte de la historia. Pero también es parte de la historia que hombres y mujeres africanos traídos a este territorio en calidad de esclavizados fueron también guerreras y guerreros, músicos, músicos y diría infinidad de trabajos realizaron para construir también esta nación. Y en ese sentido, lo que necesitamos, y vuelvo a lo mismo, es un censo, pero también pensar esto en que el 8 de noviembre es todo noviembre. Todo noviembre es 8 de noviembre. Sin ir más lejos, este primero y dos en Entre Ríos, en la ciudad en la ciudad de Paraná, estuvieron reunidos ahí los afroargentinos tratando de organizar esta parte tan compleja de cómo va a ser la reivindicación frente al Estado, ¿no? Porque pensemos eso, la ley está. Ahora falta un reconocimiento que tiene que ver con esto, que ningún otro presidente vuelva a dar un discurso y nos niegue, y niegue la existencia sin nombrar, porque lo que no se nombra no existe, y eso es real. La otra es pensar en cómo la cultura afro, porque allí en la cultura afro entramos todas, todos y todes, está inserta en todo, desde la comida hasta las palabras, en el lenguaje, en la danza, en la música. La cultura afro impregna todo. Y es muy, muy fácil de ver. Muy fácil de ver con ojos afros. Claro. Sandra, te agradecemos mucho este paso por Hasta que vuelvan los abrazos. Y bueno, el 8 estaremos ahí también dando cuenta de estas actividades en este programa. Abrazo grande para vos y para todos. Muchas gracias y bueno, esto es parte de tomar conciencia, bueno, que realmente se visibilice. Y esta es una forma, ponerle la garra que le están poniendo ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Igualmente, muchas gracias a vos. Allí pasó Sandra Chagas, hablando un poco de este día de la cultura afro que se viene. Qué interesante todas las reflexiones que nos trajo Sandra. Mucho para aprender, mucho para hacer también desde lo político. y mucho para visibilizar, ¿no? Esto que traías vos, Nico, de la cuestión de la escuela, ¿no? La escuela, ella hablaba de la hablaba todo el tiempo de la conformación del Estado-Nación, ¿no? De qué pasaba en 1880, bueno, mientras teníamos campañas del desierto, también teníamos una escuela que nos homogeneizaba y nos empezaba a decir cómo era ser argentinos, y qué significaba y qué implicaba ser argentinos, y en eso, por supuesto, quedaba invisibilizado toda la cultura afro. Juli, teníamos y tenemos, ¿eh? Mirá que a los pibes, sí, y a las pibas todavía lo siguen pintando con el corcho. Totalmente, totalmente. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Sí, sí. bueno, esto, seguir visibilizando y seguir aprendiendo y escuchando un poco más. Bueno, vamos con un poquito de música y volvemos. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Macri presentó un escrito, pidió ser sobreseído y no respondió preguntas del juez. El expresidente declaró por la causa que investiga hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan en el 2017. Mendoza vuelve a salir a la calle en defensa de su ley guardiana del agua. Las asambleas están en estado de alerta y movilización luego de un fallo de la Corte Suprema que abre la puerta al avance megaminero. Eso implica que la minera San Jorge podría avanzar con su proyecto de megaminería en Uspallata utilizando una sustancia como el xantato. Desbaratan a una banda de abuso infantil en la provincia de Buenos Aires. Una banda dedicada a la pornografía fue desbaratada este miércoles en la provincia de Buenos Aires con más de 50 allanamientos en las que se detuvo a 13 hombres y se secuestró gran cantidad de material y de dispositivos electrónicos. Chile. Carabineros asesinan a dos comuneros mapuches. Ambos manifestantes fueron acribillados en un marco represivo. Las comunidades originarias sostienen jornadas de lucha contra la extensión de la militarización del sur del territorio chileno. Cae el gobierno de Portugal y llaman a elecciones anticipadas. El Consejo de Estado de Portugal aprobó este miércoles por mayoría la propuesta del mandatario de disolver el Parlamento y por ende al gobierno, lo que obliga a convocar a elecciones anticipadas y profundiza la crisis desatada la semana pasada luego que el oficialismo socialista perdió el apoyo de sus aliados de izquierda. ...264 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 18.000 casos activos y son 248.000 las nuevas vacunas aplicadas. Man. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Entramos aquí en la última entrevista de la mañana. Lo vamos a hacer con Cecilia Zapata. Ella es investigadora del CONICET y desarrolló su tesis de maestría y doctorado sobre los procesos que dieron existencia al programa de autogestión para la vivienda. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Hola, Julián, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, bueno, siempre los martes solemos en este programa hablar de la cuestión de hábitat. Hoy nos tocó el jueves, pero vamos a seguir trabajando la misma cuestión, los problemas habitacionales. Específicamente vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, también con la intención de visibilizar la campaña de nacionalización de la ley 341, que contanos un poco, Cecilia, de qué se trata. Bueno, mira, te cuento un poco. Antes que nada, les pido disculpas por el cambio, pero estaba justo afectada una jornada de sociología en la facultad y no podía irme de ese espacio. Te cuento problema. Un poco cómo va la campaña. Mira, es una campaña que ya tiene una trayectoria importante. Que nace en Ciudad de Buenos Aires, encontrando su origen en las experiencias de producción autogestionaria que se dieron en el marco de la Ley 341. Bueno, ustedes ya deben de saber que hay ya más de 45 cooperativas de vivienda construidas en el marco de ese programa, que envuelve a más de 1.200 familias, o sea que estamos hablando de un montón de personas que ya están viviendo actualmente en sus viviendas cooperativas en la ciudad, y a partir de la crisis habitacional que existe, que la verdad ya es estructural a escala nacional, empezó a surgir un interés muy fuerte en otras partes del territorio de poder desarrollar una política como la 341. Entonces, a partir de ahí, se empezó a conformar el colectivo de Hábitat, que nuclea a una gran cantidad de organizaciones sociales que construyeron sus viviendas en el marco de la 341, pero que también está conformado por un montón de otras organizaciones que están asentadas en el interior del país, y empezaron a trabajar retomando la ley, el texto de la ley 341, en un nuevo proyecto de ley que trate de recuperar, digamos, el espíritu de la ley 341, que solo tiene incumbencia en la ciudad de Buenos Aires, pero adaptándola a las características de las diversidades que tiene todo el territorio, ¿no? Que sabemos que es un país, digamos, que tiene una diversidad territorial muy grande y que las tipologías de hábitat que existen en el territorio también son muy diversas. Entonces es interesante cómo el nuevo proyecto de ley recupera, digamos, esa diversidad y recupera los aprendizajes que tuvieron las cooperativas en el marco de la ley 341. Y digo esto porque el proyecto de ley, por ejemplo, propone la creación de una escuela de autogestión, de producción autogestionaria, que, bueno, yo participo de este colectivo y que ya le empezamos a dar vida incluso el año pasado, dijimos, bueno, no esperemos más la sanción, no esperemos para crear esta escuela la sanción de la ley, empecemos a darle cuerpo desde ahora y después veremos cómo la sostenemos, y resultó ser una experiencia riquísima, incluso con el desafío de empezar a construirla en el marco de la pandemia, ¿no? Digamos, con vía Zoom, digamos, y todas las dificultades que nos impuso el escenario, pero así todo pudimos como llevar adelante la conformación de esta escuela, en donde ya tuvo un ciclo el año pasado y un ciclo este año, y en donde fue muy interesante ver la diversidad de organizaciones que participaban en las instancias de formación y cómo se fue construyendo una impronta formativa que estuvo buenísima, y también un poco lo que busca la escuela es no solo impulsar procesos de formación de abajo hacia arriba, obviamente, recuperando herramientas de la educación popular, etcétera, etcétera, pero no solo está orientada a cooperativistas, sino también a profesionales y a los distintos actores funcionarios, digamos, distintos actores que participan en las experiencias de producción autogestionaria. También, por ejemplo, el proyecto de ley tiene un apartado específico para la adquisición de suelo, porque bueno, vimos que en la ley 341 fue una de las cuestiones que terminó obturando el desarrollo del programa, digamos, el programa digamos, avanzó en la compra del suelo en Ciudad de Buenos Aires hasta el 2007, cuando se empieza a dar una recuperación económica y los precios del suelo se dispararon, prácticamente se congeló la parte de la operatoria que tiene que ver con la adquisición de suelo, porque los créditos prácticamente no alcanzaban ni siquiera a cubrir, digamos, la ley 341 es un crédito que cubre tres componentes: la compra de suelo, la construcción de la obra y la contratación de un equipo técnico interdisciplinario, y con lo que se fueron los precios del suelo en Ciudad de Buenos Aires, con el crédito no alcanzaba ni a comprarte el suelo. Entonces, en el proyecto de ley ahora se plantean otras formas de adquisición de suelo, se plantea como alternativa la propiedad comunitaria, la propiedad colectiva, digamos, otras formas de tenencias más seguras que la propiedad privada, aunque se mantiene obviamente la alternativa para aquellas cooperativas que así lo decidan. También se incorpora en el proyecto de ley un sistema de suministro de herramientas y de materiales, porque bueno, en el desarrollo de la ley 341 quedaron las organizaciones sociales libradas a tener que adquirir sus materiales de construcción en el mercado de la construcción, digamos, en un país, digamos, con la inflación que hubo en los últimos años. Hubo que generar, te imaginas que las organizaciones tuvieron que generar todo tipo de estrategias para que un crédito finito les alcance para poder comprar materiales a un precio guiados por una lógica inflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, hubo como una serie de aprendizajes, de reflexiones y aprendizajes vinculados a la ley, al desarrollo de la ley 341 en la ciudad, que se tuvieron en cuenta para la formulación de este nuevo proyecto de ley, que esperamos presentar en los primeros meses del año que viene y que esta vez tenga curso legislativo, ¿no? Porque lo que nos viene pasando es que ya sería la tercera oportunidad en la que se presenta el proyecto y no parecería haber interés político por impulsar este tipo de experiencias. Cosa que la verdad es bastante cuestionable, digamos, porque lo que se ve, digamos, lo que vemos en el territorio es que existe una capacidad productiva riquísima por parte de las organizaciones sociales que está siendo desaprovechada por todos los niveles estatales, ¿no? Entonces, esta ley, justamente un poco este proyecto de ley, un poco lo que viene es a reapropiarnos de esa capacidad popular, social, que existe de producción de vivienda, con un horizonte bien claro de producción autogestionaria, y quedaría, digamos, un lugar a ese vacío que existe. Pero bueno, sin embargo, todavía no existe ese interés político, y bueno, por el que estamos trabajando bastante desde las distintas organizaciones, juntando firmas y haciendo distintas estrategias de visibilización del proyecto de ley y de lo que ya hay, de lo que ya existe, que se hizo con una ley parecida como la 341, digamos, lo que permitió eso, esa ley, digamos, lo que permitió construir, digamos, ese banco ya de inmuebles construidos que existen, que están mostrando que hay otras formas alternativas de producir vivienda estatal de muchísima mejor calidad, muchísimo más baratas, con involucramiento de la población, y que en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos, marcan una diferencia de peso, ¿no? Cecilia, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Estamos charlando con Cecilia Zapata. Ella es investigadora del CONICET en el marco de la nacionalización de la ley 341 y la problemática habitacional, sobre todo en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me pregunto y te pregunto, es muy interesante lo que describís. Sin embargo, ¿por qué no existe una política pública, ya sea del Estado Nacional o del Estado porteño, para viviendas accesibles, digamos, para los sectores medios y los sectores populares? Porque lo que sucede, me parece a mí, es que la propiedad de la vivienda viene tras generación en generación por herencia, pero no por, digamos, por motu propio de poder acceder a la misma con un crédito bancario accesible o con barrios de índole social. ¿Por qué crees que no se encara una política pública, ya sea nacional o del Estado local, para un acceso a la vivienda de manera genuina y digamos, hacia los sectores populares? Mirá, yo creo que tiene que ver con el enfoque de implementación histórico, si se quiere, de la política habitacional argentina. Históricamente hubo un enfoque economicista sobre un enfoque de acceso al derecho a la ciudad a la hora de implementar una política habitacional, y me parece que no solo se ve con la 341, con la producción autogestionaria, sino con la producción de vivienda estatal en general. Digamos, lo que, si uno hace un recorrido por la historicidad de la política habitacional, lo que vemos es que en los momentos históricos en los que se produjo, vivienda estatal, se la produjo desde una lógica de reactivación de la economía, y eso va de la mano de estimular el desarrollo de un mercado económico específico como es el de la construcción, ¿no? Y para eso se agarra los distintos niveles estatales, se agarran de la mano de las grandes empresas constructoras que producen vivienda como chorizo, digamos, ¿no? Que producen vivienda sin calidades, desde una lógica mercantil y no desde una lógica social. Sin embargo, si vos te pones a mirar los datos duros, los datos un poco que terminan refutando, digamos, esta hipótesis, digamos, desde donde se produce la vivienda estatal. Porque la realidad es que lo que estuvimos viendo a partir del análisis de la 341 y de otras experiencias aisladas, incluso te diría, no tomando la autogestión, sino también tomando la autoconstrucción, lo que se ve es que hay una reactivación, generan estos procesos una reactivación económica, pero no de las grandes empresas constructoras, sino de otros submercados de la vivienda. Porque lo que vimos es que las cooperativas que produjeron sus viviendas con empresas familiares, muchas con cooperativas de trabajo, sí, es cierto, no fueron a comprar sus materiales a los grandes corralones vinculados a estas empresas internacionales, pero lo hicieron en el corralón de barrio, ¿no? Y entonces ahí también hay una reactivación económica y hay un submercado que hay que reactivar en un escenario de crisis, ¿no? Entonces, hay que relativizar un poco eso. Obviamente con una política de producción autogestionaria no vamos a resolver un déficit que es estructural, porque necesitamos abordar la problemática desde una perspectiva integral y no con una sola política, sino con un paquete de políticas que resuelvan la diversidad, digamos, que tiene actualmente nuestro déficit. Pero, digamos, es falsa esta priorización que se hace de una política llave en mano tradicional por sobre una política autogestionaria. Y otro indicador que también, digamos, refuta esta hipótesis tiene que ver con esto que todo el tiempo escuchamos: ah, pero la producción autogestionaria no tiene escala, digamos. Vos no podés, digamos, resolver una enorme cantidad de... No le podés resolver el problema de la vivienda a una enorme cantidad de familias. Bueno, qué sé yo, no estaría tan de acuerdo, pero además de eso, si uno va a mirar los números, la política habitacional tradicional, implementada a escala local, como requiere una política autogestionaria, tampoco es que tienen escala. Digamos, justo miran las jornadas estas que me impidieron estar el martes con ustedes, hubo una investigadora de Rosario que contaba que el programa federal, el plan federal Techo Digno en Rosario, produjo en la última década, desde 2004 hasta 2015, 1.200 viviendas. Y justo nos quedamos todos así mirándonos, como dijimos, pero para, en una década produjeron la misma cantidad de vivienda que se produjo con la ley 341, que no tiene ningún tipo de palanque político para avanzar en la política. Entonces, ¿de qué escala me hablan? Estamos hablando exactamente de la misma escala, ¿no? Digamos, cuando se esgrima, digamos, este argumento de bueno, por la producción autogestionaria, no se puede. La verdad que las experiencias de los últimos años están mostrando que sí, y que genera una alternativa válida. Incluso es interesante ver ya hacia el interior de las experiencias específicas de la 341, hubo un par de cooperativas en los últimos años de 20, 25, 30 viviendas que se produjeron fundamentalmente ahí en la comuna, en Mataderos, hay otra que está en Floresta. Son edificios que de manera cooperativa se construyeron en 2 años y medio, 3 años. Entonces también se cae el argumento de son procesos largos, son procesos larguísimos. Sí, bueno, hay que ponerse a mirar, digamos, el porqué del retraso de algunas obras, y cuando vemos cuál es el motivo, eso lo estudié bien en detalle en mi tesis de maestría y lo mostré con datos, digamos. La demora de las obras no tiene que ver con una demora de las organizaciones sociales ejecutando los programas, sino que tiene que ver con distintas gestiones de gobierno que se hacen cargo de las políticas, que lo vimos muy bien ahora con los cambios de gobierno nacional. Digamos, cuando llegan al gobierno, ¿en cuáles son las políticas que hay? Y como no están de acuerdo, se interrumpen las obras y chau, hasta quedan paralizadas hasta que venga una nueva gestión de color político distinto, que esté de acuerdo con avanzar y evolucionar, digamos, con ese programa. La 341 pasó exactamente lo mismo. De 2007 a 2010 estuvieron con la gestión Applebaum del Instituto de la Vivienda, estuvieron todas las obras paralizadas. Recién se reactivaron cuando hubo un cambio de gestión, cuando llegó otro cambio de una gestión PRO, pero que vio en la ley 341 una posibilidad de mostrar resultados de gestión, y a las horas avanzaron y empezaron y terminaron en 2 años. Entonces, las demoras tienen que ver no con problemas de organización o de capacidad de gestión social de las organizaciones sociales, sino que tienen que ver más bien con una decisión política, ¿no? Entonces, digamos, este cúmulo de indicios me parece que dan cuenta un poco de que la lectura que hay de la política habitacional no tiene que ver con una lectura en términos, no se produce política habitacional desde un enfoque de derechos, sino que se la está pensando como una herramienta económica. Entonces, creo que desde ahí va más bien mi respuesta a tu pregunta. Bien, interesante la historización también que traes, Cecilia, me parece que suma mucho para comprender desde dónde viene el conflicto. Pienso en los desalojos que venimos viendo en los últimos años tan fuertemente, no solo en la ciudad, sino también en la provincia, en un montón de lugares del país, y también en la ley de situación de calle, de personas en situación de calle que se trabajó en las últimas semanas. Y digo, tienen una relación, me parece, ¿no? Con este proyecto también que ustedes vienen trabajando y visibilizando. Pienso cuáles son los sectores políticos. Vos antes hablabas de la dificultad de hacer entrar esto en las cámaras, ¿no? Legislativas. ¿Con qué bloques políticos han hablado para intentar hacer entrar este proyecto? Eso, ¿y cómo piensan que puede seguir en lo legislativo? Mira, las organizaciones sociales vienen haciendo como un trabajo de sensibilización bastante arduo con distintos bloques en la Cámara de Diputados. Obviamente con el que más tuvieron, digamos, algún tipo de permeabilidad, son con los bloques, con el bloque de izquierda, con el bloque del Frente de Todos. Incluso el último proyecto de ley lo presentó Leo Grosso, y es, digamos, por esos rumbos en donde logramos, digamos, calar, si se quiere, con la propuesta. Ahora ya lo que se está planificando desde el colectivo de Hábitat es, bueno, ni bien iniciado el año, volver, digamos, retomar esa tarea de sensibilización. Se están haciendo ahora actividades en donde estamos, se hizo una la semana pasada o la anterior, así perdía con los días, pero bueno, en estos días, en esta semana, en estos días se hizo una justo al frente del Congreso, en el que hubo algunos diputados que bajaron y que estuvieron ahí en el acto. Me estoy acordando de la diputada Macha, que bajó y que estuvo ahí en el acto acompañando, pero bueno, ella es una diputada que suele estar en todas nuestras actividades, suele acompañar muchísimo, poniendo el cuerpo a los distintos reclamos que hace el colectivo. Pero yo creo que el año que viene quizás hay un escenario, después de las elecciones, hay un escenario quizás más propicio para empezar a trabajar con la reactivación del proyecto de ley. Y yo creo que la verdad, digamos, hay que tratar de poner en agenda que el problema de la vivienda, digamos, el problema de la falta de vivienda que hay hoy en la Argentina es un problema estructural y que no se resuelve haciendo construyendo miles y miles de viviendas en las periferias sin acceso a servicios, que no hacen más que reproducir las lógicas de segregación que vimos que reprodujeron las políticas tradicionales en las últimas 3 décadas, digamos. Me parece que lo que hay que tratar de estimular es un análisis muchísimo más fino. No tanto sabemos que la política se mueve por querer mostrar resultados cuantitativos, digamos, bueno, lo sabemos, como cuanto más grande es el número de construcción de vivienda, pareciera que eso redunda en mayor cantidad de votos. Y la verdad es que me parece que es una lectura falsa, digamos, porque la vivienda termina siendo algo estructural para el desarrollo de una familia, y el techo solo no te resuelve el problema del acceso a una vivienda. Por eso nosotros no hablamos tanto de derecho a la vivienda, sino hablamos más bien de derecho al hábitat, para entender a la vivienda desde una perspectiva más compleja. No solamente es el techo y todas las oportunidades que están ligadas a la vivienda, ¿no? La posibilidad de poder acceder a un trabajo, de poder acceder a una escuela, de poder acceder a transporte para que te puedas trasladar desde tu casa hasta el laburo o desde tu casa hasta la escuela, ¿no? El acceso a infraestructura, digamos, la pandemia mostró muy bien que todo muy lindo, pero sin acceso a internet no podíamos sostener la educación, ¿no?, de nuestros hijos. Entonces, me parece que hay que tratar de visibilizar de que necesitamos otros tipos de viviendas, que las viviendas a las que nos tienen acostumbrados desde la estatalidad mediante viviendas estatales, no se adapta a las necesidades familiares. Necesitamos, los sectores populares y los sectores medios necesitan viviendas que se adapten a las necesidades habitacionales y también, te diría, a las necesidades productivas de las familias. Digo esto porque estoy pensando en el reclamo que sonó tanto de las familias que se mudaron a las viviendas construidas en la Villa 31, que decían... tengo dos problemas, digamos, con esta vivienda que me están entregando. Uno que tiene que ver con que los sectores populares crecen las viviendas al ritmo que crecen las familias, ¿no? Como los hijos crecen, se casan y se mudan arriba o se mudan atrás, y esa es una característica clave, clara, histórica de de los argentinos, digamos, ¿no? Ante la imposibilidad de acceso a la vivienda. Las viviendas estatales no se adaptan a esa necesidad. Y tampoco se adaptan a una necesidad productiva. ¿Quién en los sectores populares no tiene el kiosco, el puesto de manicura, digamos, en living de la casa, digamos? Bueno, ahora incluso esto se expandió hacia los sectores medios que quizás todavía están insertos en el mercado laboral y ahora laburamos todos desde casa, ¿no? Bueno, estamos todos laburando en la cocina, en la habitación, en la cama, digamos. Bueno, las viviendas se tienen que, el Estado tiene que llevar la delantera en esas cosas, digamos, y por adaptar, necesitamos viviendas que sean adaptables a estas nuevas necesidades. La producción autogestionaria, al estar pensando la vivienda como un bien de uso, lo que estamos viendo es que se adaptaron de una manera perfecta a estos nuevos cambios tan acelerados, digamos, que estamos viviendo. Nosotros el año pasado hicimos encuestas entrevistas a varias cooperativas que ya están terminadas para ver cómo transitaron la pandemia, y bueno, y nos contaban, digamos, todas las estrategias de solidaridad y de comunalismo, digamos, que se dio dentro de la cooperativa, cómo se iban ayudando entre ellos, cómo se organizaron para el cuidado de los chiques, cómo reutilizaron espacios para poder reacomodarse en un escenario de encierro, digamos, al tener espacios comunes, digamos, esos espacios comunes facilitan el desarrollo de una vida más comunitaria. Entonces, en un escenario de complejidad como el que vivimos el año pasado, lograron adaptarse muchísimo mejor. Entonces me parece que lo que tenemos que trabajar, y que me parece que vamos encaminado en eso, las organizaciones que forman parte del colectivo están haciendo bastante en ese sentido, es visibilizar todo esto, digamos, ¿no? Que estas productividades que genera la autogestión, la producción de vivienda en cooperativa, para pensar otros tipos de ciudades, como ciudades más amigables, ciudades más amorosas, ciudades que pongan en el centro el cuidado, el deseo, digamos, pensar otro tipo de ciudades. Creo que ya la pandemia terminó de demostrarnos, incluso hasta los que ya tenían algún tipo de duda, que estas ciudades neoliberales no funcionan, digamos, no hacen más que generar más exclusión y más segregación, y que ya existen incluso, pero que a pesar de eso incluso existen en su seno otras experiencias que están mostrando alternancia, ¿no? Y creo que la producción autogestionaria es una de estas, y ahí radica, me parece, la necesidad de este proyecto de ley. Cecilia, te agradecemos mucho esta comunicación, nos has ayudado a comprender el tema desde mucho tiempo atrás, ¿no? Haciendo esta historización también, así que te agradecemos y bueno, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por el espacio y obviamente cuentan conmigo para cualquier otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, dale. Ella fue Cecilia Zapata, investigadora del CONICET. Bueno, hemos charlado sobre la campaña de nacionalización de la ley 341 y también hablado un poco más sobre hábitat, cuestión que venimos trabajando en este programa desde el principio, sobre todo este año fuerte con los compañeros de Radio Sur. Así que, bueno, son y 58, se nos va el programa. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Tres notas muy interesantes, Juli. Y se nos fue la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Estaba leyendo algunos portales de Chile respecto al conflicto mapuche en el sur, en la región de la Araucanía, Biobío. Es un tema para seguir, así que creo que podemos hacer algo la semana entrante, porque bueno, hay dos mapuches fallecidos que, según la información oficial, murieron en un confuso incidente con fuerzas del Estado. Pero bueno, hay que ahondar en este tema porque sin dudas el abuso de las fuerzas de seguridad en esa región y en un estado de excepción que extiende el presidente Piñera en esa región, el conflicto está que arde y vamos a seguirlo. Totalmente, Nico. Bueno, les dejamos siendo las 12 del mediodía de este jueves. Gracias, Nico Rosales, por acompañar hoy en el aire excepcionalmente. Mañana volvemos a escucharte junto a Pedro Ramírez Otero en este programa. Les mandamos un abrazo grande a todo el equipo Hasta Que Vuelvan, a toda la audiencia que está del otro lado, a Nacho Álvarez en Operación Técnica. Y bueno, seguimos mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Chau, chau. In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot